Capítulo 11. De Germana. Por Edmundo Abbott. Traducido por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. La viuda Shermidi. La carta de Mantoux y la promesa formal de la muerte de Germana llegaron el 12 de septiembre a poder de la señora Shermidi. La bella arlesiana había perdido ya las esperanzas y la paciencia. Nadie le escribía de Corfú, no sabía noticias de su amante ni de su hijo. El doctor, ocupado en cosas más importantes, ni siquiera le había dado el pésame por la muerte de su marido. Comenzaba a dudar del señor de Villanera y se comparaba a Calipso, a Medea, a la rubia Ariadna y a todas las abandonadas de la fábula. Algunas veces se extrañaba de ver que su despecho se convertía en amor, sorprendiéndose de suspirar sin testigos y con la mejor buena fe del mundo. El recuerdo de 3 años pasados con el conde producía en su corazón una sensación mezcla de dolor y de placer. Se reprochaba, entre otras tonterías, el haberle tenido la brida demasiado corta y el haberse hecho tanto de desear, el no haberle saciado de dicha y el no haberle matado de ternura. «Es culpa mía», pensaba, «lo he acostumbrado a privarse de mí. Si yo hubiese sabido apoderarme de él, me habría hecho necesaria para su vida. No hubiera tenido que hacer más que un signo para que abandonase a su mujer, a su madre, a todo, en fin». Se preguntaba frecuentemente si la ausencia no la había perjudicado en el espíritu de don Diego. Meditaba sobre la locución popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Pensaba en embarcarse para las Islas Jónicas, en caer como una bomba en la casa de su amante y en apoderarse de él en una lucha heroica. Le bastaría un cuarto de hora para reanimar el fuego mal extinguido y para reanudar una costumbre que no estaba más que interrumpida. Se veía disputando con la anciana condesa y con Germana. Ella sabría anonadarlas con su belleza, con su elocuencia, con su energía. Entonces se apoderaría de su hijo, huiría con él, y la sonrisa irresistible del niño arrastraría al padre. «¿Quién sabe?», se decía, «si una escena bien representada no mataría a la enferma. ¿No se ven a mujeres llenas de salud desmayarse en el teatro? Un buen drama representado por mí tal vez la haría desmayar para siempre». Un sentimiento más humano y por lo tanto más verosímil la hacía lamentar la ausencia de su hijo. Ella lo había llevado en sus entrañas y puesto en el mundo. Era su madre después de todo, y sentía haberse deshecho de él en provecho de otra. El amor materno encuentra alojamiento en todas partes. Es un huésped sin prejuicios, que sufre la vecindad de las pasiones más bajas. Vive cómodamente en el corazón más depravado y en el alma más pervertida. La señora Shermidi derramó algunas lágrimas bien sinceras pensando que había alienado la propiedad de su hijo y abdicado del nombre de madre. Era verdaderamente desgraciada. Es únicamente en el teatro donde la desgracia es privilegio de la virtud. No le hubieran faltado distracciones, y para ello no tenía más que elegir, pero sabía por experiencia que el placer no consuela de nada. Desde hacía 10 años, su vida había sido agitada y ruidosa como una fiesta, pero a expensas de la paz del alma. No hay nada más vacío, más inquieto y más miserable que la existencia de una mujer que solo vive para el placer. La ambición que la había sostenido desde su matrimonio comenzaba ya a abandonarla. Era como la caña hendida que se doblega bajo la mano del viajero. Era bastante rica para no desear el aumento de su fortuna. Hay poca diferencia entre 1 millón de beneficios y 500.000 francos de renta. Algunos caballos más en las caballerizas, algunos lacayos más a la entrada, no añaden casi nada a la felicidad del dueño. Lo que la había halagado durante algún tiempo era un nombre ilustre que pasear por el mundo. Hasta pensó más de una vez en procurárselo por la vía legítima y encontró 50 para elegir. Siempre hay hombres a la venta en París, pero tenía el derecho a mostrarse exigente. ¿Cuándo se ha llevado el de Villanera? No se decidió. Mientras tanto, concibió la extravagante idea de dar un sucesor público a don Diego. Quizá, cuando viese su tesoro en manos de otro, acudiera a reclamarlo. Pero también temía proporcionar con ello armas a sus enemigos. Germana no estaba salvada aún. Era jugarse el todo por el todo, y se exponía a cerrarse las puertas del matrimonio. Además, por mucho que buscase a su alrededor, no encontraba un hombre que valiese un capricho ni que fuese digno de sustituir por un solo día al señor de Villanera. Los supernumerarios que la hacían la corte en el salón no supieron nunca cuán cerca habían estado de la dicha. Para ocupar sus ocios, no encontró nada mejor que acabar la ruina moral del anciano duque. Cumplió la tarea que se había impuesto con la atención minuciosa, el cuidado paciente y la perseverancia infatigable de aquella sultana aburrida que, en la ausencia del señor, arranca una a una todas las plumas de un viejo loro. Hubiera preferido, desde luego, vengarse directamente de Germana, pero Germana estaba lejos. Si la duquesa se hubiese encontrado a su alcance, hubiera dado la preferencia a la duquesa. Pero la duquesa no salía de su habitación más que para ir a la iglesia. La señora Chermidy no podía encontrarla allí, porque no iba nunca. Hubiera podido también matar de hambre a la ducal familia, pero la operación requería tiempo. Al volver a tener dinero, el duque de la Tour d'Embleuse había levantado de nuevo su crédito. La hermosa enemiga de la familia no tenía más que al duque en su poder. Juró hacerle perder la cabeza y lo consiguió. En los baños rusos, cuando el paciente sale de la abrasadora estufa, cuando su cuerpo se ha acostumbrado gradualmente a una alta temperatura, cuando el calor ha dilatado ampliamente sus poros y su rostro se esponja como una peonía en flor, se le conduce suavemente bajo un grifo de agua fría. Una ducha glacial le cae sobre la cabeza y el frío le penetra hasta la médula. La señora Chermidy trató al duque por el mismo procedimiento. A los rusos le sienta bien, pensaba. Al viejo le sentará mal. Fue víctima de la coquetería más odiosa que haya torturado jamás el corazón de un hombre. La señora Chermidy le persuadió de que le amaba. Leta se lo juró. Y si se hubiera contentado con palabras, habría sido el sexagenario más dichoso de París. Se pasaba la vida en la calle del circo y sufría un verdadero martirio. Derrochaba todos los días tanta elocuencia y pasión, tantos razonamientos y ruegos, tanta verdadera y falsa lógica como J.J. Rousseau en la nueva Eloísa. Todas las noches lo ponían a la puerta con buenas palabras. Juraba no volver más. Empleaba una larga noche de insomnio en maldecir al autor de su suplicio. Y al día siguiente corría a casa de su verdugo con una impaciencia senil. Toda su inteligencia, toda su voluntad, todos sus vicios se habían absorbido y confundido en aquella pasión única. No era ya ni marido, ni padre, ni hombre, ni caballero. Era sencillamente el juguete de la señora Chermidy. La experiencia dio tan buenos resultados que el pobre hombre fue dichoso, fue desgraciado, había de dejar la vida en ella. Un suplicio prolongado lo mataba lentamente. La gracia que pedía lo hubiera matado de repente. Después de un verano de sufrimientos cotidianos, sus facultades intelectuales habían descendido sensiblemente. Casi no tenía ya memoria. Por lo menos olvidaba todo lo que no se refería a su amor. No se interesaba por nada. Los asuntos privados y públicos, su casa, su mujer, su hija, todo le era indiferente y extraño. La duquesa le cuidaba como a un niño cuando por casualidad se quedaba a su lado. Desgraciadamente no era aún bastante niño para que se le pudiese encerrar en casa. Cuando recibió la carta del doctor Le Bris, la releyó dos o tres veces sin comprenderla. Si la duquesa hubiera estado allí, le habría rogado que se la leyese y se la explicase. Pero rompió el sobre cuando ya había salido para dirigirse a toda prisa a la calle del circo y no quiso desandar lo andado. A fuerza de leerla, adivinó que se trataba de su hija. Se encogió de hombros y se dijo sin acortar el paso: «Ese Le Bris es siempre el mismo. Yo no sé qué tiene contra mi hija. La prueba de que no está para morir es que se encuentra bien». No obstante, reflexionó que el doctor podía muy bien decir verdad. Esta idea le produjo terror. «Sería una gran desgracia para nosotros», decía corriendo con toda la velocidad de sus piernas. «Soy un padre sin consuelo. No hay tiempo que perder. Voy a anunciárselo a Honorina. Ella me comprenderá porque tiene buen corazón. Ella tendrá piedad de mí, enjugará mis lágrimas, y quién sabe si... Cuando entró en el salón, sonreía con aire embrutecido. Nunca la señora Chermidy había estado tan bella y tan radiante. Su cara parecía un sol. El triunfo relampagueaba en sus ojos. Su sillón parecía un trono, y su voz sonaba como un clarín. Se levantó para recibir al duque. Sus pies no tocaban sobre la alfombra, y su cabeza, soberbia de alegría, parecía ascender hasta el techo. El viejo se detuvo atontado y jadeante al verla de tal modo transfigurada. Balbució algunas palabras ininteligibles y se dejó caer pesadamente en un sillón. La señora Chermidy fue a sentarse a su lado. «Buenos días, señor duque», exclamó. «Buenos días y adiós». El duque palideció y repitió estúpidamente, «¿Adiós?». «Sí, adiós. ¿No me pregunta usted a dónde voy?». «Sí». «Pues bien, esté satisfecho. Voy a Corfú». «A propósito», dijo él, «creo que mi hija ha muerto. El doctor me lo ha escrito esta mañana. Soy muy desgraciado, Honorina, y debería usted tener piedad de mí». «Ah, es usted desgraciado. Y la duquesa también es muy desgraciada. Y la vieja villanera debe de llorar lágrimas negras sobre sus mejillas bronceadas. Pero yo no. Yo río, triunfo, reino, y la enterraré y después me casaré. Ya ha muerto. Al fin ha pagado su deuda. Al fin me devuelve todo lo que me había robado. Y entraré en posesión de mi amante y de mi hijo. ¿Por qué me mira usted con esos ojos de extrañeza? ¿Es que creía usted que iba a contenerme? Ya he hecho bastante con devorar mi rabia durante 8 meses. Tanto peor para aquellos a quien mi dicha ofusque. No tienen más que cerrar los ojos. Aquella alegría desenfrenada pareció devolver al anciano una apariencia de razón. Se levantó con energía y dijo a la viuda, «¿Piensa usted en lo que está haciendo? Usted se regocija delante de mí de la muerte de mi hija». «Y en cambio usted», contestó impúdicamente, «se ha regocijado de su vida. ¿Quién es el que se tomaba la molestia de traerme sus noticias? ¿Quién es el que venía todos los días a decirme en la cara, está mejor? ¿Quién es el que me obligaba a leer sus cartas y las del médico? Hace casi 8 meses que usted me estaba asesinando con su salud. ¿Qué menos que un cuarto de hora para regalarme con su muerte? Pero, Honorina, usted es una mujer horrible». «Sé perfectamente lo que soy. Si su hija de usted hubiera vivido, como ha estado a punto de ocurrir, no se habría ocultado de mí. Hubiera paseado todos los días por el bosque, con don Diego, con mi hijo, y yo les hubiera visto desde mi coche. Hubiera habitado en un palacio en París, y yo me habría consumido a la puerta. Hubiera puesto en sus tarjetas de visita el nombre de Villanera, que es el mío. Me parece, caramba, que lo he ganado bien. ¿Y no quiere usted que ahora tome mi desquite? Pero es que aún ama al señor Villanera». «¡Pobre duque! ¿Es que cree usted que de la noche a la mañana se puede olvidar a un hombre como don Diego? ¿Usted cree que se echa un niño al mundo, como el mío, que ha nacido marqués, para hacer un regalo a una tísica? ¿Admite usted que yo haya pedido a Dios durante 3 años la muerte de mi marido, yo que no rezo nunca, para no hacer nada de mi libertad? ¿Usted supone que Chermidy se ha hecho matar en Kichu para que yo quede viuda a perpetuidad? ¿Así va usted a casarse con el conde de Villanera? ¡Claro! ¿Y yo? ¿Usted, buen hombre? Vaya a consolar a su mujer. Por ahí debería haber empezado». «¿Y qué voy a decirle?». «Dígale lo que quiera». «Adiós. Tengo que hacer mis baúles. ¿Tiene usted necesidad de dinero?». El duque hizo un gesto de disgusto que advirtió la señora Chermidy. «¿Es que le repugna nuestro dinero? A su gusto. No le daremos más». El anciano salió sin saber lo que hacía, como un hombre borracho. Erró por las calles hasta la noche. Hacia las 10 sintió hambre. Montó en su coche y se hizo conducir al club. Estaba tan cambiado que el señor de Sanglié casi no lo reconoció. —¿Qué mala hierba ha pisado usted? —le preguntó el barón. —Tiene usted la cara trastornada y parece que va a caerse. Siéntese y hablaremos. —Con mucho gusto —dijo el duque. —¿Cómo va la duquesa? —Llego del campo y aún no he tenido tiempo de hacer ninguna visita. —¿Que cómo va la duquesa? —Sí. —Creo que va a llorar. —Está loco —pensó el barón. El duque añadió sin cambiar de tono. —Me figuro que Germana ha muerto y que Honorina se alegra de ello. Encuentro eso horrible y así se lo he dicho a ella misma. —¡Germana! ¡Vamos, pobre amigo mío! Piense usted en lo que dice. ¡Germana! —¿Ha muerto la señora de Villanera? —La señora de Villanera es Honorina. Va a casarse con el conde. —Tome usted, aquí tengo la carta. —Pero, ¿qué piensa usted de la conducta de Honorina? El barón leyó de una ojeada la carta del doctor. —¿Hace mucho que sabe usted eso? —preguntó. —Desde esta mañana, cuando iba a casa de Honorina. —¿Y la duquesa sabe algo? —¡No! ¡No sé cómo decírselo! —Quería preguntárselo a Honorina. —¡Ea! ¡Que se vaya al diablo, Honorina! —Es lo que yo digo. Llamaron al barón para el whist y respondió, sin levantarse, que estaba ocupado, rogando a un amigo que tomase su puesto. Quería acabar la confesión, pero el duque le interrumpió diciéndole con voz ronca, —Tengo hambre. Aún no he comido hoy. —¿De veras? —Sí. Hágame servir un cubierto. —También tendrá usted que prestarme dinero. No me queda nada. —¿Cómo? —Sí, sí. Yo tenía 1,000,000, pero se lo he dado a Honorina. El duque comió con el apetito voraz de un loco. Después sus ideas parecieron aclararse. Era un espíritu fatigado más bien que enfermo. Contó al barón la pasión insensata que lo consumía desde hacía 6 meses. Le explicó cómo se había despojado de todo por la señora Chermidy. El barón era un hombre excelente y quedó tristemente impresionado al oír que aquella casa que había visto levantarse en pocos meses había caído más bajo que nunca. Compadeció sobre todo a la duquesa, que debía infaliblemente sucumbir a tantos golpes, y tomó sobre sí la tarea de anunciarle gradualmente la enfermedad y la muerte de Germana, aplicándose a fortificar el debilitado entendimiento del viejo duque. Se tranquilizó sobre las consecuencias de su loca generosidad. Era evidente que el señor de Villanera no dejaría en la miseria a su suegro. Al mismo tiempo pudo estudiar, a través de las confesiones y de las reticencias del anciano, el carácter singular de la señora Chermidy. La autoridad de un espíritu sano es muy eficaz sobre un cerebro enfermo. Después de 2 horas de conversación, el señor de la Tour d'Embleuse desembrolló el caos de sus ideas, lloró la muerte de su hija, temió por la salud de su esposa, lamentó las tonterías que había hecho y estimó a la señora Chermidy en su justo valor. El señor de Sanglié le dejó a la puerta de su casa muy aliviado, ya que no curado. Al día siguiente, temprano, el barón hizo una visita a la duquesa. Detuvo en el umbral al duque, que se disponía a salir, y le obligó a entrar con él. Durante 3 días no le quitó la vista de encima. Lo paseó, lo llevó a diversiones y consiguió distraerle del único pensamiento que lo agitaba. El 16 de septiembre lo condujo al hotel de la implacable Honorina y le probó, preguntándolo al conserje, que había partido con Leta para las Islas Jónicas. El duque pareció emocionarse menos de lo que se hubiera creído. Vivió apaciblemente encerrado en su casa. Tuvo toda clase de atenciones para con su esposa y le demostró, con una delicadeza extrema, que Germana nunca había estado curada y que debía esperarse lo peor. Se interesó en los menores detalles domésticos. Reconoció la necesidad de hacer algunas compras. Pidió 2,000 francos a su amigo Sanglié. Guardó el dinero y el 20 de septiembre por la mañana partió para Corfú sin haberse despedido de nadie. Fin del capítulo 11. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.